Vas a matarte conmigo. Quiero que sea la fuerza que con un beso me absorbas y entre rompiendo la puerta. Cárgame si estoy de fiesta, bailemos hasta caernos. Esto no es, no es para cobardes, este amor es para valientes. Cuéntame tus malos pensamientos ya, mi amor, no tengas miedo, que yo hago lo que tú quieras. Así como suena, suéltate, no te dé pena, quiéreme. Mi amor, no tengas miedo, que yo hago lo que tú quieras. Así como suena, yeah. Así, así va sintiendo tu piel. Sí que valió la pena, yeah. Si no es conmigo, si es así, ni siquiera lo intentes. Este amor es para valientes. Cuéntame tus malos pensamientos ya, mi amor, no tengas miedo, que yo hago lo que tú quieras. Así como suena, suéltate, no te dé pena, quiéreme. Mi amor, no tengas miedo, que yo hago lo que tú quieras. Así como suena, yeah. Qué noche más tomabas, más querías, pasaron las 12. Acabaste con la miel quemada, te quitaste la sed, seguro que valió la pena. Yo sé lo que pasa cuando estamos cerca. Tú te haces la loca y me tiemblan las piernas. A tus desamores no le demos importancia, que te voy a dejar sin dolores. Cuéntame tus malos pensamientos ya, mi amor, no tengas miedo, que yo hago lo que tú quieras. Así como suena, suelta. Sí que valió la pena, yeah. Así, así va sintiendo.